constatarte que es un asesino. ¿Y por qué la prensa lo oculta? Digamos que le sale muy barato asesinar y violar. Y esto no tendría que estar permitido. Y este tipo que tengo apuntado aquí, el Marlaska, se supone que es el ministro del Interior, que tendría que estar primero protegiendo a los guardias civiles, que nos protegen a nosotros, y después protegiéndonos a nosotros. Tendría que tener las fuerzas de orden y seguridad del Estado organizadas para que hiciesen su trabajo, pero lo hiciesen bien. Hay otro colectivo que debería de estar aquí, el colectivo feminista que defiende a las mujeres. Bueno, David usted defendió... ¿Usted lo ha visto en algún sitio? No, bueno. Por eso se lo digo. David fue asesinado por defender a dos mujeres. Defender a una niña de 14 años. No los han sacado al pueblo. Están haciendo presión para que lo saquen, pero fuera del pueblo no están. ¿Quién? Están dentro de las casas. Claro, están allí en los chalés y allí estaban con una escopeta, así asomados a la verja. ¿Con una escopeta? Sí, una escopeta de caza. ¿Los chicos vivían allí? Sí, sí. ¿Van en un Audi? Audi A4 negro, sí. ¿Cómo tienen un Audi A4? Imagino que será porque yo también tuve un problema con ellos de que me ofrecieron, iban por la calle ofreciendo cocaína como si fuera caramelos. Este vídeo empieza con el final de la concentración que ha habido en repulsa al asesinato de David, vecino de Gata de Gorgos, hace tan solo unos días, a manos de al menos dos marroquíes en este pueblo de forma salvaje con un bate de béisbol, que es algo que los medios de comunicación denominaron crimen poco sofisticado, ni siquiera de crimen, sino de acto poco sofisticado. Hay más historia detrás de este caso, porque según hemos sabido, David fue testigo de un asesinato anteriormente cometido por este individuo, repito, de nacionalidad marroquí, que vivía en este pueblo junto con muchos otros que viven en una urbanización de 67 chalets que tienen ocupados más de la mitad. Exactamente, me han dicho 38. A mí me ha recordado a Cataluña, de mucha gente con miedo a hablar, y segundo, su alcalde, que paga la luz y el agua de estos inmigrantes ilegales, según los propios vecinos. Lo van a poder ver ustedes en el testimonio de los vecinos que se han atrevido a hablar. Llama la atención muchísimo pues que no hayan pancartas de repulsa ni de rechazo. Las únicas pancartas que han habido aquí de rechazo son las de los peligrosos fascistas que han venido aquí a acudir y a participar de esta manifestación. Muchos inmigrantes hispanoamericanos que han dicho que tienen miedo, que están aquí trabajando, y a un testigo amenazado que narra cómo esta gente, los amigos del asesino, siguen viviendo en estas casas ocupadas, con rifles, con el amparo económico institucional del alcalde del pueblo del partido político Compromís, que gobierna junto al Partido Socialista. Y es muy lamentable que se está convirtiendo este país. No sé, muy triste. Aquí no veo feministas. No veo esas asociaciones, no veo a Patria, no veo ninguno de esos. Molido a palos hasta quitarle la vida. Oiga, que le han quitado la vida. A reclamar justicia para David, para su familia y para toda la gente que sufre esta lacra de crímenes que vienen por culpa de esta gente. ¡Que se supone que viene a pagar a las Pues no lo sé, es que iban a venir los ultras, los nazis, los monstruos y nos iban a matar a todos. ¿Aquí gobierna Compromís? Creo que sí, no lo sé. Ni me... ¿Compromís? Con socialistas, sí. Compromís con socialistas. no sé quién gobierna, pero ¿dónde están los nazis, los rapaos, los ultras, los asesinos? ¿No están de acuerdo con la concentración? Está muy bien. Justicia para David. Muchas gracias. ¿Hay miedo aquí? ¿Hay miedo? Ay, tienen miedo muchísimo, nos van a matar a todos. ¿Has visto? Una, dos y tres de gata. Inglesa, de fuera. Todos los crímenes violentos cometidos por argelinos, magrebís, marroquíes, no son una falacia, son hechos aislados. No. Y no me preguntes más porque si largo después encima por redes sociales me han amenazado. Que no tengo miedo. Yo soy una abuela rebelde. En mi época no tenía miedo y luchábamos con piedras. Voy a tener miedo yo ahora, pero sí, hoy tenemos 18 policías, 22, 33 metralletas, falta el tanque. Y cuando murió mi amigo David, no tenían... ¿Cómo se dicen? ¡Medios! ¿Se conocía a David? Claro, era mi amigo. Hoy estoy más tranquila. Y David se merece esto, no callarse y meterse dentro de las casas. David quería justicia, ayudaba a todo el universo, ayudó a una persona, a dos, y por eso murió, por ayudar. Ayudémosle a él. O por lo menos recordémosle. No cerremos la puerta y nos acojonamos. Tenemos 28 guardias civiles, ¿eh? O sea, y después te pasan algo y no aparece ni Dios porque no tienen medios. Me sabe casi hasta mal hablar contigo porque por exponerte más. Bueno, si ya más expuesto de lo que estoy. Ya, ¿tú vives aquí? Sí, no los han sacado del pueblo. Están haciendo presión para que lo saquen, pero fuera del pueblo no están. ¿Quién? Están dentro de las casas. Claro, están allí en los chalés y allí estaban con una escopeta, así asomados a la verja. ¿Con una escopeta? Verja. Sí, una escopeta de caza. ¿El culo ese de que los habían sacado en un autobús esta tarde? Que ha ido un autobús, aquí no venía ningún autobús. El alza para ir a Denia tranquilamente, pero otro autobús aquí no venía. Eso es todo mentira. Pero un momento, ¿estos tíos cómo pueden estar ahí con una escopeta? ¿El alcalde sabe eso? Sí, el alcalde es el que le ha puesto la luz y el agua. Claro. Esas son las cosas que no salen de la frontera del pueblo para allá, pero el alcalde es el que les ha dicho, podéis meteros aquí. No sé si habló con Solvia o con quién habló, porque eso pertenece a Solvia. ¿Solvia qué es? Perdona. Solvia, lo de la constructora de Banco Sabadell. Vale. No creo que haya hablado con Solvia, la verdad, pero ha sido el que le ha facilitado lo de la huella luz y le dan ayudas. ¿Cuántos hay aproximadamente? Pues unos 17, entre 17 y 32 chalets ocupados. ¿Cómo? Son 67 chalets en total. Y hay unos 30, no me acuerdo si eran 17 o 32. 38 chalets ocupados. 37 entre... No sé si eran 17 o 37, pero sé que hay muchos. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Mujeres? No, o sea, sé que en todas hay al menos 4 personas, que son una familia, una unidad familiar. ¿Estos chicos vivían allí? Sí, sí. No estaba, pero soy amigo. ¿Cómo puede ser que la gente tenga tanto miedo a salir a hablar? Porque han matado a alguien. Han matado a alguien y el chico que lo vio todo es... ha sido amenazado y perseguido, y yo simplemente por salir en los medios también me han amenazado. ¿Qué? ¿Cómo te han amenazado? Me llamaron por número privado y me dijeron que disfrute de lo poco que me queda de vida. Palabras exactas. Vamos a ver, ¿y tú qué vas a hacer? Yo denuncié, la Guardia Civil me cogió la denuncia, después de insistirles, y me dijeron que lo máximo que podían hacer ellos era decirme que me fuese del pueblo a mi segunda residencia, o que deje de salir los medios si no quiero que me pase nada. Bueno, también te pueden coger por la calle, como cogieron a David. Sí, claro, pero la Guardia Civil, ¿qué va a hacer? Si ellos, para esto sí que sacan coches, bueno, por lo demás, en ¿no? teoría son ilegales, es decir... Claro. Yo tuve un problema con ellos, que ya me amenazaron y me estuvieron empujando y todo. Fui a denunciar y me dijeron que mientras yo no llegue con un golpe no pueden hacer nada. ¿Tú qué piensas de que los medios de comunicación achaquen a todo movimiento social contrario a esto, como fascistas, ultraderechistas? Eso me parece fatal. Mira, yo a mí me entrevistó un periódico, El Español se llama, y la primera pregunta, ¿tú no crees que esto que es racista la manifestación? Lo primero que le dije, no. No, es que es lo que hay que hacer. Esa gente hay que sacarla de aquí. Y igual que hay trámites burocráticos para emigrar a Alemania a trabajar, tiene que haber trámites burocráticos para emigrar aquí. Para controlar lo que entra. Claro, es decir, tú no puedes entrar por una frontera sin ningún tipo de justificación, sin ningún papel, y que encima te digan, toma una casa, toma un coche, conduce sin carnet, toma un trabajo, toma una ayudita. Eso no se puede. Yo he visto a dos inmigrantes hispanoamericanos que tenían miedo a hablar, sí. Y que tenían miedo a esta gente. Sí, es además, decir, yo tengo... esos también son inmigrantes. Yo tengo amigos marroquíes que llevan aquí trabajando toda la vida, además uno de ellos tiene una peluquería, es decir, llevan toda la vida, y lo primero que me han dicho es ¿cómo salgo yo a la calle después de esto? Porque hasta ellos tienen miedo de esta misma gente. Es gente venida hace muchísimo tiempo. Sí, no, gente que ha nacido aquí en España, pero que sus padres eran marroquíes. Y gente que ha nacido aquí en España, pero que enseguida como salen y tienen los rasgos y tienen miedo que los asocien con esta gente o que esta gente le haga algo porque eran amigos de David. ¿Crees que hay una intencionalidad política o mediática en enfrentar en que la gente tenga miedo y empezar a confundir al personal y que hayan enfrentamientos civiles que justifiquen más dinero y más...? Enfrentamientos civiles no van a haber nada más que con... Si tienen que haber, con la gente que ha sido. Porque la gente del pueblo que es buena gente, se sabe quiénes son. Aquí en el pueblo nos conocemos todos. Claro, lo que hay que hacer es sacar a estos de aquí. Que estos entraron hace relativamente poco y desde que han entrado ha sido esto un sinvivir. ¿Cuándo entraron más o menos? Hace, depende de la familia, pero estos en concreto, estos tres, hace tres, cuatro semanas. Hay familias ahí que llevan... El que más lleva 3 meses. Lleva 3 meses uno que se dedica a robar patinetes. ¿Por el pueblo se dedica a robar patinetes? Claro. ¿Y la policía local? La policía local, pues ahí está conduciendo el tráfico. ¿Y la Guardia Civil? En el cuartel. Es decir, esta gente no hace nada. Aquí el cuartel está abierto solo 2 días a la semana. ¿Vosotros os habéis sentido amparados o habéis sentido miedo de lo que ha pasado aquí hoy? Desde que pasó eso, el único momento que me he sentido seguro de salir a la calle ha sido hoy. Ha sido el único momento que me he sentido seguro. Y encima estando amenazado, pues menos No me seguro. Digas con quién, pero tú no vives solo, no estás solo en este pueblo, entiendo, ¿no? No, yo vivo solo. ¿Vives solo? Sí. ¿No tienes familia aquí? Sí, pero vivo con ellos y vale. Mi familia es no puede defenderme. Pero estás protegido, o sea, no estás solo en no. tu casa. No estoy protegido por ellos. Vale. Ellos son más mayores que yo. Vale. Bastante, son personas mayores. Y tienen miedo también. Claro. Claro, llevo todo el rato desde que ha empezado la manifestación recibiendo llamadas de que no salgo en los medios, por favor, que alguien me va a matar. Pero a mí me da igual, es decir, yo sé que... Y me pasa algo peor para ellos. ¿Van en un Audi? Audi A4 negro, sí. ¿Cómo tienen un Audi A4? Imagino que será porque yo también tuve un problema con ellos de que me ofrecieron, iban por la calle ofreciendo cocaína como si fuera caramelos. Iban, amigo, ¿quieres amigo? Yo iba con mi pareja, digo, echa eso para allá o te casco. Justamente fue uno de los que soltaron que ahora está preso otra vez, uno de los asesinos, me iba por la calle diciendo, ¿quieres amigo? Uno de los asesinos, pero no está suelto. No, ya lo han vuelto por la presión mediática. Fue uno de los que soltaron que lo cometieron. Sí. Pues ese, en concreto, me iba a mí siguiendo por la calle ofreciéndome. Yo le dije, tira para allá que te voy a cascar, como me sigas ofreciendo eso delante de mi pareja. Sí, yo, menos mal de que no le di, si no hubiese sido yo en vez de David. Bueno, pues muchas gracias y gracias por tu testimonio, porque tú eres el que, desde sí. luego, vive aquí. Así que... Sí. El problema es eso que... Pero además te ha visto, ha dicho... Es para la tele. Yo... Para mi canal de YouTube. Vale, yo que sí. Pues, muchas gracias. Cristina, seguido. Sí. Hay miedo a hablar, hay miedo incluso a venir aquí, a las consecuencias de poder aparecer en una red social, a ser señalado por el hecho de condenar un asesinato. ¿Eso en qué mundo puede ser? Solo puede existir en España, en la España que estamos viviendo hoy en día. Los medios de comunicación tendrían que ser transparentes, informar a la gente de todos los problemas reales que estamos sufriendo en España y sin embargo son cómplices del gobierno que hay. ¿Usted cree que estar aquí hoy condenando un asesinato depende de a qué partido vote cada uno? Bueno, no tendría que depender, porque los ciudadanos, da igual que sean de un color o de otro, tendríamos que estar todos unidos, hoy por ti, mañana por mí. Que si derechas, izquierdas, ultras y toda esa caterva de idioteces que ya no sabemos todos. Todo eso lo ha dicho el señor alcalde de este pueblo. ¿Ha cerrado el pueblo para qué? Para que la gente de su pueblo no saliera a protestar. No mezclen este asesinato de Chelo. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Primero que nada, dar las gracias a todos los valientes que se han animado a venir a alzar su voz contra el crimen. Soy vecino de aquí, de Gata. De 21 años lo único que he hecho es trabajar y mantener una familia. Es lo único que pido que tengan para los demás. Me ha sentido pésame a la familia de David, que a pocos metros de aquí dio su vida por la libertad de las mujeres. Dio su vida defendiendo a su familia. Aquí no veo feministas, no veo esas asociaciones, no veo a Patria, no veo ninguno de esos. Lo único que veo es gente que está cansada de que nos atropellen, de que nos atropellen en nuestros derechos, en nuestras libertades. Somos trabajadores, somos gente normal, no vivimos del cuento, no vivimos de ayuda, no vivimos de subvenciones. Si ellos los quieren, me parece muy bien que los mantengan ellos. Que los mantengan ellos y que los lleven a su casa, que los lleven a su casa, que los lleven a su casa y que los mantengan ellos. Me parece muy bien. David murió por defender los derechos de las mujeres. Y para acabar, yo como padre de hijas y como esposo, no quiero que mi mujer y mis hijas sean valientes, sino que sean libres de poder salir a la calle. Aquí hay una cosa, un cartel muy claro, testigo de protección, Marlaska dimisión. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa con el testigo? El testigo no está siendo protegido, señorita. ¿No está siendo protegido? No está siendo protegido. Han amenazado de muerte, lo han dicho, estás muerto y no lo sabes. Se está protegiendo a sí mismo porque tiene a una hija, ¿eh? Y no quiere que lo vea como lo matan. Y entonces está gastándose su dinero para vivir en hoteles y tal, porque hay moros patrullando por la zona para ver si lo ven, porque es el único testigo que veo a los que lo mataron, y entonces van a por él. ¿Y siendo un testigo, cómo no tiene puesta protección? Preguntas a nuestros señores. Este chico es amigo de David, ¿entiendes? Exacto, no, era el que estaba con él en ese momento. Y él fue a por el patinete, y en ese momento que fue a por el patinete, el amigo fue a aparcar y tal, y vio cómo le estaban agrediendo, fue corriendo a ver a su amigo. Y empezó a intentar quitarlos de cualquier cosa, le sacudieron y le vio cómo le escupieron después del bate, para que alguna periodista luego te vaya diciendo que pobrecitos, es que eran, vamos a ver, eran un poco eran pobres, y no les llegaba para un arma buena, no les llegaba, tuvieron para... que usar el bate, pobrecitos hombres. Y siempre estamos con lo mismo, porque decimos, no, es que ellos tienen sus costumbres, su tradición, parece muy bien, pero no las quieren meter a nosotros. Es decir, a mí me parece muy bien que lo estén, que quieren sus... Es decir, tampoco hay que esmerarse mucho en explicar, lo estamos viendo todos los días. Es decir, ¿hay aquí... miedo a hablar? Claro que hay miedo a hablar, pero no, no sé por qué, porque puedes hablar tranquilamente, si tienes las ideas claras. Aquí no se trata de decir, no, es que todos son malos, ni son buenos, ni son... Es decir, aquí se trata de tener las ideas claras, es decir... Se trata de que cuando lo hacen se pueda decir quién lo exacto, hace. Quién es. Eso y no se trata de, no se trata, puede ser polaco, puede ser alemán, puede ser danés, aquí no se trata de eso. Se trata de que es un asesino. ¿Y por qué la prensa lo oculta? Digamos que le sale ocultando? Muy barato asesinar y violar. Y esto no tendría que estar permitido. Y este tipo que tengo apuntado aquí, el Marlaska, se supone que es el ministro de Interior, que tendría que estar primero protegiendo a los guardias civiles, que nos protegen a nosotros, y después protegiéndonos a nosotros. Tendría que tener las fuerzas de orden y seguridad del Estado organizadas para que hiciesen su trabajo, pero lo hiciesen bien. Hay otro colectivo que debería de estar aquí, el colectivo feminista que defiende a las mujeres. Bueno. David defendió... ¿Usted lo ha visto en algún sitio? No, por eso se lo digo. David fue asesinado por defender a dos mujeres. Defender a una niña de 14 años. ¿Usted cree que estar aquí y condenar eso y hablar tan claro está en función de a qué partido político se vote? No. Pienso que no. ¿Por qué? Pienso que cualquier persona con sentido común está viendo lo que está ocurriendo. Norte, sur, este, oeste. De izquierdas o de derechas. Puede haber gente de izquierdas que sea muy fanática y que en un momento dado se dé cuenta de que están equivocados en sus opciones o en su percepción de lo que está ocurriendo. Y que a lo mejor la gente de izquierdas que supuestamente les tendría que representar no les está representando adecuadamente. Porque, por ejemplo, usted lo ha dicho, ¿dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas? Hay muchas mujeres, hay muchísimo dinero público, muchísimos miles de millones de dinero destinados a acabar con la violencia de la mujer. Dicen que el aumento exponencial de la violencia contra la mujer es el porno y el heteropatriarcado. No sabría qué decirlo, ¿es heteropatriarcado? No creo. O sea, quiero decir... La llegada de personas de cultura que desprecian a la mujer en sus países de origen aquí hará no lo tienen mismo. Nada que ver. Aquí harán lo mismo. Si las desprecian allá, las despreciarán aquí. Aquí harán lo mismo. En sentido común. Imagino que no sé. Hay de todo. Eso es. Es decir, yo me estoy comiendo un filete y decir, yo no como carne, ¿eh? Yo no como carne. Es decir, yo, esto es pues, para mantenerme, ¿entiendes? Y tal. Eso son tonterías. tonterías que te inculcan. Y decir, es una cosa que me has comentado ahora, que has dicho, si pertenecemos a algún partido político. Yo puedo pertenecer, no puedo pertenecer, pero yo no estoy hablando de ningún partido político. Yo me considero una persona a nivel nacional español. Y yo, de partido político, hoy puedo ser del PSOE, mañana del PP, mañana de tal. Es decir, es que en España votamos como en el fútbol. Estos son de los míos y ya se acabó. Haga lo que haga. No, pues no tiene por qué ser así. Es decir, a mí hoy me puede encantar un programa que saca Vox. Mañana me puede encantar un programa que llame. Y entonces no se puede discriminar a nadie. Ahora también hay que exigirle al político, que lo que diga, haga. Lo cumpla. Y si no se va, lo echamos. ¿Eh? Y si no se va, lo echamos. Hablando de políticos, ¿no debería de estar aquí hoy el alcalde? Hombre, esa es otra, pero bueno, eso es... No son nuestros alcaldes, no sabemos este señor, no sé. Ahora bien, es verdad que mira, tendría que haber estado en la Comunidad Valenciana está pasando lo mismo que en Cataluña. Son nacionalistas, que estamos dando a los demás. Es decir, no, coño, por lo menos si eres nacionalista, ya que eres un borrego. Dar a los demás está bien, menos cuando te obligan a dar. Exactamente. ¿No? Sí. Yo no lo hubiese dicho mejor. Bueno, lo ha dicho usted muy bien. Al igual que cuando hablan de solidaridad, tenemos que ser solidarios. ¿Quién tiene que ser solidario? Yo seré solidaria si quiero ser solidaria, si no, no lo soy. Si no, eso, estamos hablando de otra cosa. Por supuesto, yo puedo ser solidaria con una hija mía que ha terminado el paro y no encuentra trabajo, con otra hija mía que en un momento dado, pues las manos igual se le quedan y tendré que tener dos chavos para ser solidaria con mi propia hija. Soy solidaria con este hombre que hace trabajitos... ¿Es su marido? Sí, señora. Y que no le dan un paro. Se ve que debemos ser millonarios nosotros porque a paro no tenemos derecho ninguno. Nada. Porque los ciudadanos, da igual que sean de un color o de otro, tendríamos que estar todos unidos. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Su nombre? Alto Sánchez. ¿De dónde es usted? De Teulada. Aquí cerquita. Sí. ¿Por qué está hoy aquí? Para apoyar a la familia de lo que ha sucedido. ¿Qué opinan del hecho de que las personas que estén hoy aquí sean catalogados inmediatamente como fascistas o ultraderechistas? Pues no lo encuentro bien, de poner un puño, porque nadie sabe nada. El crimen es cometido por... como mínimo dos personas de origen marroquí. Uno de ellos sabemos seguro que había estado en la cárcel, que había cumplido pena por asesinar a una persona. ¿Culpa del Estado el hecho de que esta persona no estuviera en su país de origen extraditado, expulsado de aquí inmediatamente? Pues normal, yo pienso que sí, en el sentido que a la primera fuera. Y está pasando esto porque está entrando muchísima gente, porque conviene que voten, a que tengan que votar, y pasa muchas cosas porque no hay justicia. Yo pienso que todo viene cronometrado. Vienen y ya vienen seguros a dónde van y cómo van repartidos. ¿Hay miedo en esos pueblos? Hay respeto. Porque el que más y el que mancas, todos tenemos hijos jóvenes. Y nos podemos ver en el mismo panorama que están estas personas. Existe una política de buenismo y de puertas abiertas que no nos sirve de nada en absoluto. Cristina, tenemos muchísima desprotección. Yo como padre de una hija de 13 años no quiero que le pase esto. Y estoy afectado por la muerte de este chaval que en plena calle, con bates de béisbol, lo mataron. Gente que no se sabe integrar a nuestra sociedad, que no sabe estar con nosotros. Y eso, lógicamente, creo que es necesario estar aquí. Creo que es necesario estar con la gente de Gata para que esto, por favor, que no vuelva a ocurrir, que ya está bien. Y no solo problema de Gata, está pasando en toda España y no nos damos cuenta. Pero tenemos, digamos, y voy a hablarlo bien claro, como una inversión generalizada de gente que no se integra y que no sabe estar con nosotros y que no se adapta. ¿Es compatible el hecho de destinar miles de millones de euros para acabar con la violencia contra la mujer, que por otra parte no para de aumentar, porque el heteropatriarcado es un problema, por la educación machista, y que sin embargo esté prohibido relacionarlo con un factor que sí que manejan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sí que es una cuestión de estadística, de ciencia policial, como que haya unas personas que vienen de unos países de origen donde hay una cultura que desprecia los derechos de la mujer. No, a ver, hay un problema muy grande en el tema de decir... ¿Hay miedo a hablar? Sí, que hay miedo en la general. Sí, sociedad. Venimos a hablar, sí. Hablar de muchísimo miedo. ¿Hay que ser valiente para ser entrevistado y decir esto? Sí, a ver, no me importa. Vamos a ver. Ayer hubo un crimen machista. ¿Por qué no se dice la nacionalidad del asesino? Hay un factor cultural del cual está prohibido hablar, o que esa cultura es radicalmente machista de origen. Es que exactamente lo que estás diciendo, tienes toda la razón, porque ellos no tienen las raíces nuestras, entonces todo es machismo. ¿Y por qué? Pues ellos lo sabrán, pero nos sentimos indefensos. No es normal venir aquí de manera ilegal, que puedas ocupar una casa y que hasta el ayuntamiento te pueda pagar y la luz y el agua. Es una pena que yo tenga que estar trabajando, pagando mi seguridad social, levantándome todos los días a las 7 de la mañana para sacar adelante a mis hijos y mi familia, y que venga gente que no tenga que hacer nada y tenga sus ayudas y con nuestros impuestos. Y encima me llaman fascista, ultraderechista y nada. Pero yo me levanto a trabajar, me levanto todos los días a sacar a mi familia adelante, me levanto todos los días a hacer mi vida tranquilo y ya está. Y si me quieren llamar ultraderechista, que me llamen, es que me da igual. Pero ya estamos cansados de esta sociedad buenista, de esta sociedad que, no sé cómo decirlo, que lo tolera todo. ¿Quién es la mujer? Es una caña la señora. ¿Cómo se llama usted? Yo, Rosa María Martín Marco. Rosa María. Mare. ¿Por qué está usted aquí? Yo, porque estoy. Porque estoy muy quemada. Porque estoy muy enfadada. Estoy enfadada con los partidos, menos con el de Vox. Eso está más que claro. Estoy muy quema con todos los partidos, porque el PP es un corrupto, igual que el PSOE. Y he venido aquí para defender nuestros derechos. Hay partidos políticos que dicen que toda la gente que hoy ha venido a esta plaza a condenar el crimen de una persona indefensa, apaleada en el suelo por tres marroquíes, es fascista. Sí, fascistas serán sus puñeteros padres. Mira, Cristina, no me digas, porque me voy a calentar y me encierran. A mí me encierran, cariño. Usted no es de aquí, pero está, no. Vive cerca. Yo vivo en Castellón. ¿Y allí existe el mismo problema que aquí? En todos los pueblos. Mi pueblo se está llenando cada vez más. Van las de la sotana negra, que parecen el zorro, que solo se les ve ahí. Hay de todo y cada vez más. ¿Tienen miedo? Pues claro que tenemos miedo. Si es que ya nos da miedo hasta dejar la casa sola, nos da miedo ir por la calle, pues claro que sí. Diego. Diego, ¿usted de dónde es? De Altea. De Altea, ¿y está aquí hoy por qué? Por el asesinato de David. A mí lo que me choca es que se está hablando poco de la víctima y de los asesinos. Y a mí lo que me choca es que se ponga en cuestión una manifestación como esa, cuando yo tengo todo mi criterio clarísimo de que mi libertad de expresión para criticar y para decir quién es el asesino, tengo mi libertad y lo haré con toda mi dignidad y mi veracidad. O sea, el que hayan sido dos marroquíes y haya gente que le interesa esconderlo, a mí me importa poco. Yo tengo clarísimo que vengo aquí porque es una vergüenza que se intente esconder esta noticia cuando un señor ha defendido a una niña de 15 años y a una mujer y lo han rebuscado posteriormente con alevosía. Y sin ninguna, sin ninguna contemplación, ¿verdad? Lo han molido a palos hasta quitarle la vida. Oiga, que le han quitado la vida. Lo importante es que le han quitado la vida a un inocente y nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Se ha sabido que este individuo había estado en la cárcel en Cataluña porque había asesinado aquí a una persona en una discoteca, en un local, y que David le había denunciado. Eso yo, que esto ha sido una vendetta. Eso yo lo desconozco. Lo que sí que sé cierto es que hay informes de la policía española de que desde Marruecos, como hizo en su momento Fidel Castro en Cuba, que soltó a los delincuentes para que se fueran a Miami, pues parece ser que esta misma política la están aplicando desde Marruecos. Y parece que seamos un poquito tontitos, ¿eh? Resulta que a lo mejor hay un problema que denunciar y un problema que prevenir. Es un problema social. Sí, bueno, es un problema social, pero ya verá usted que cuando, que a veces no dicen, a veces cuando leen las listas, en mi pueblo todos los meses se lee la lista en los plenos de las mujeres asesinadas y de vez en cuando sueltan, bueno, de esta no sabemos la procedencia. Claro, no saben la procedencia porque no quieren decir de qué país es. Eso pasa en el pueblo. Eso pasa, eso pasa. Y además, eso es una cosa que es una cosa que todo el mundo tiene que ver. Le dan importancia a lo que quieren. Y el asesino es asesino, mate a un hombre, mate a una mujer. Todos estamos en contra de la violencia contra la mujer. No hace falta hacerse un gran profeta para defender a la mujer. Defendemos todos a la mujer, pero ¿de qué manera la defienden unos en función de qué, de la nacionalidad? No estamos de acuerdo con eso. Cualquier nacionalidad que mate a una mujer estará en contra de gente como yo, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.